Sí, señores, estamos en el partido en este momento. Van los primeros 10 minutos del partido. Colombia se va acercando al arco, sí, señores. Colombia se va acercando al arco. Colombia se va acercando. Colombia se la pasa. Sí, señor, va Ángel. Ángel se la pasa a Falcao. Falcao, Falcao, Falcao, Falcao. García se la puente y gol. ¡Gol! ¡Hijo de puta, que esta noche no me esperen en la casa! ¡Gol! ¡Que mi suegra saque el perro y gol! ¡Colombia 1! ¡Alemania 10! ¡No, camina a mierda!